Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves, vamos a quedarnos hablándoles de las actividades que se han organizado de cara a dar a conocer y difundir el programa Vacaciones en Paz por parte de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique. En concreto, mañana viernes va a tener lugar una charla informativa sobre Vacaciones en Paz y el sábado en el centro de la Avenida España se va a llevar a cabo un mercadillo solidario. De estos dos asuntos vamos a hablarle a continuación con dos de las integrantes de la Asociación Saharaui de Ubrique, con su portavoz, con Manuela Güera, que ya nos acompaña. Manuela, muy buenos días. Buenos días. Y con Gloria Piñero, también integrante de la asociación, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ambas vamos a dar a conocer ese conjunto de iniciativas que habéis proyectado y que están enfocadas principalmente a informar sobre el programa Vacaciones en Paz, que ya, bueno, pues sin duda comienza a trabajarse, ¿no? Sí, sobre esta fecha todos los años empezamos con el programa de Vacaciones en Paz. La bulla y lo que nos entra es porque hay que decir a las familias que no tenemos familia, que vienen pocos niños y que tenemos que de aquí a final de junio, pero ya tenemos que tener un número concreto de familias para poder traer todos los, mientras más familias tengamos podremos traer a niños, si no tenemos familia pues no podremos traer a niños, que no dependemos de un número concreto de decir vienen tantos niños, dependemos concretamente de las familias que estén dispuestas a acoger a ese niño y entonces pues ya estamos en ese momento de empezar a trabajar sobre eso. Se van a cumplir ahora 24 años desde que llegaran a Ubrique los primeros niños saharaui, unos años en los que, bueno, pues Ubrique era especialmente solidaria y recibía en acogida, pues incluso hasta una treintena, ¿no?, de niños saharaui en todo lo que es nuestro entorno. Esa cantidad ha disminuido considerablemente la llegada de la crisis económica a principios del 2000 y demás y desde entonces no ha levantado cabeza, ¿no? En los últimos años 6, 7 niños saharaui es la cifra que ha ido oscilando, ¿no? La verdad es que sí, empezamos en el 94, los niños vinieron a través de Izquierda Unida por Puerto Real, llegó aquí la noticia y un número de familias, que fuimos 14 en concreto, pues nos echamos para adelante y empezamos a coger niños. Los niños que vinieron eran niños mayores, entonces no se sabía exactamente la edad que tenían, pero decían que 13, que 14. Después, con el paso del tiempo, pues nos dimos cuenta de que, por ejemplo, el que yo tuve tenía 17, y como el mío, pues algunos más. Eso, 14 vinieron ese año. En noviembre, la misma familia que habíamos acogido, pues decidimos de formar la asociación. Y desde entonces pues estamos trabajando. Ya los niños no venían a través de la asociación de Puerto Real, sino ya nosotros a través de aquí de Andalucía, Andalucía, Puerto Real es Andalucía también, pero de Cádiz, ya todas las asociaciones que había, porque Cádiz tiene, cada pueblo o cada comarca tiene sus propias asociaciones, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar y cada año pues era la novedad. Como si dijéramos, ¿no? Pues te preguntaba la gente, ay, un niño, pues yo el año que viene, como pueda, acojo. Y así fue. Fue un año, se acogieron, el primer año fueron 14, el segundo fueron dos o tres más, el tercero dos o tres más. O un año, que no me acuerdo exactamente cuál fue, que llegamos a 32, solo en Ubrique. Y Ubrique 32, y junto con la comarca, pues hemos tenido un número considerado de niños, bastante, bastante, bastante. ¿Qué pasa? Pues que cuando llega la crisis, nosotros queremos sacar la crisis, empieza a descender el número de niños, a descender tanto, todos los años menos, menos, menos, pues este año concretamente tenemos 3 nada más y 2 son repetidores del año pasado y uno nuevo, ¿no, Gloria? Uno nuevo, 2 repetidores y decir que toda la comarca, pues en total 7 niños son los que van a venir. Y entonces puede ser el problema que tenemos, que si no hay familia, pues no vienen niños. Uh-huh. El año pasado fueron 7 niños los que llegaron a Ubrique, nada Ubrique. Más. Y ahora 7 en toda la comarca. Sí, porque es que también hay un problema, que la edad de los niños de salida ha ido aumentando, porque como había poca familia, pues entonces los niños tenían que salir todos, ¿no? Antes empezaban a salir con 7 años o con 8, ya no. O sea, vienen a salir con 9, con 10, con 11. Entonces, ¿qué pasa? Que había una edad determinada para decir ya no salen más, que era a los 12 años. A los 12 años ya el niño no venía más. Y entonces llevaremos 3 o 4 años que el polisario dijo que sí, que los niños esos podrían salir 2 años más, hasta los 14. Han estado unos cuantos de años saliendo hasta los 14. Y este año, pues no sé por qué, no sé, han dicho que otra vez, que ya hasta los 14, que no salen. Otra vez a los 12. Entonces, dos de los que vienen este año es porque por 2 días se han salvado de no poder salir. Los cumplen antes de salir. O sea, los cumplen 2 días después de salir y por eso pueden venir. Vale. Entonces ya los niños hasta los 12 años serán los que salgan. Y entonces, pues, ese es el problema ahora mismo. Recuerdo que el año pasado tuvimos oportunidad de conocer cómo se vive los campamentos de refugiados saharauis durante los meses de verano. Nos lo contaban precisamente dos saharauis que se encontraban en nuestra localidad. También tuvimos oportunidad de conocer cómo era convivir durante la estancia saharaui, en concreto en Ubrique, a través de las familias de acogida, con Gloria precisamente, ¿no?, que hablábamos con ella también en ese programa. Y bueno, pues toda esa información que nos daban servía para sensibilizar también, ¿no?, a la población y dar a conocer la situación, porque el programa Vacaciones en Paz no viene más que a intentar facilitar la vida ya bastante complicada y difícil a los menores en un lugar pues bastante complicado para vivir, ¿no?, donde se alcanzan temperaturas extremas, donde hay todas las complicaciones que pueda tener, ¿no?, está viviendo como refugiada al mismo tiempo en los campamentos de Tinduf. Y todo esto pues quizás convendría también un poco recordarlo, ¿no? No sé, Gloria, que ha sido familia de acogida más reciente, Yo, como familia acogedora que llevo ya 7 años, yo animo a Ubrique y a todos los pueblos de alrededores que se hagan familia acogedora, porque es importantísimo. No porque ya nosotros lo que le damos a ellos, lo que nosotros le aportamos a ellos, sino lo que ellos nos aportan a nosotros, que es mucho más que lo que nosotros le damos a ellos. Nosotros sí que es verdad que le aportamos alimentación, le quitamos los 2 meses del verano, una serie de cosas, pero ellos nos aportan muchas cosas que no se ven y son muy gratificantes. Por eso yo animo que se anime, porque es una pena que estos niños se tengan que quedar ahí sin poder venir porque no haya familia. Que no cuesta nada, no cuesta nada. Es muy poco, muy poco, muy poco. Y ellos nos aportan muchísimo. Y nada más que con verle la sonrisa a esos niños cuando llegan a tu casa y por poco que tú le des, son felices, ya eso es muy gratificante. Manuela, ¿qué hay que tener para ser familia acogida? Pues nada, voluntad de decir yo quiero un niño y nada más. Hay que decir que eso se ha dicho siempre, porque hay mucha gente que dice, ay, adopta un niño saharaui. No, los niños los adoptan, los saharauis no. ¿Por qué? Porque los niños tienen su familia. Y el que no tiene madre ni padre porque se han quedado huérfanos de madre y padre, aquella familia es como la de antiguamente nuestra, ¿no? Que era esa piña de abuelos, de tíos, de primos, eso así no, gracias a Dios, sigue igual. Entonces los niños no vienen a usar, los niños vienen de vacaciones. No vienen de vacaciones. Y entonces vienen 2 meses. ¡Ay, qué dolor! Y ahora a mí qué dolor me da para cuando se va, yo me quedo. No, el niño viene de vacaciones. Y tú tienes que mentalizarte de que cuando pasan 2 meses, el niño se va ahí. Que sí, que se llora. Bueno, ya no se llora tanto. Al principio lloraban mucho eso cuando se iban, ¿verdad? Se llora, ¿verdad? Pero sí se sigue llorando. Pero se montan en el autobús y una vez que se. Cuando, bueno, que yo he ido muchas veces con esos llevarlos al aeropuerto. Aquí cuando se montan, ellos lloran y lloran y todo el mundo llorando. Una vez que se montan en el autobús y pasa de las cumbres, ya empiezan ellos con todo lo que llevan. Porque llevan su música, ya van esos poco contentos, en fin. Que, hombre, se llora porque son 2 meses que quieras que no se crea un lazo. Vínculo. Un vínculo que es muy importante. Pero vienen de vacaciones y eso es lo que hay que mentalizarse. Los niños vienen 2 meses, ¿verdad, Gloria? Así es. 2 meses y a los 2 meses a su casa. Y ellos están clamanditos de llegar con esa caja de cartón, con lo que llevan. Y su familia, pues allí están esperando. A ver, ¿qué madre que se va a dar 2 meses su hija a un campamento? 2 meses. No está clamando de que venga, Pues eso es igual, sus padres y su madre están así esperando de que lleguen, y sus hermanos, y ellos van felices con todo lo que llevan en esa caja. Y al mismo tiempo también felices por estar aquí 2 meses, porque se quitan de todas esas altas temperaturas, se quitan de lo mal que se pasa allí en verano. Así las temperaturas, nosotros hemos ido en febrero y en diciembre, y a eso, a partir de las 12, tremenda la temperatura. Después de no ser, contrario, bajo cero. Después en el verano, pues alzó por lo menos 50 o más. Que parece que este es la verdad. Y en la sombra, pues, de los 40 grados no van. Eso vienen aquí y aquí no tienen calor. Aquí qué va. Ellos tienen frío. Tapados hasta con la cama, tapados hasta con la manta, porque ellos tienen frío. Y tú tienes calor, sin embargo, ellos tienen frío. Ahí tienes que ver la diferencia que hay de temperatura al llegar aquí. Que es inmensa. Y luego decía también Gloria lo que nos aporta ellos, ¿no? Lo que nos aporta, sí, nos el pueblo saharaui por su forma de ser, sí, por su forma de entender la vida, por, bueno, por las circunstancias que los rodea, desde luego también, pero por cómo es como pueblo, ¿no? Y todo eso lo transmite los propios niños. De hecho, siempre se dice que los niños saharauis con vacaciones en paz son embajadores de su país, porque son capaces de transmitir esa filosofía de vida, ¿no? Tan tan positiva, ¿no? La sonrisa siempre en la cara, por ejemplo. Siempre la sonrisa, te transmite mucha paz, nada de estrés, allí no hay estrés. Entonces tú aprendes de que no puedes llevar la vida con tanto estrés, sino con más paz, todo es armonía, y quiera o no, eso es gratificante, porque no estamos acostumbrados a hacer de esa forma. Eso es gratificante para la propia familia de acogida, sobre todo además si tienen hijos, porque le enseña valores muy importantes, ¿no? Para mí ha sido muy importante, porque yo tengo solamente una hija única, y para ella ha sido muy importante, muy importante, muy importante. Y ella este año ya no puede venir, pero ella la sigue echando de menos. Siempre será su hermana menor, aunque sea por 2 meses, pero será su hermana menor. Los vínculos que se crean, sí, que decíamos antes, vínculo, ¿no? Son muy importantes. Un vínculo muy fuerte, muy fuerte. Y ella sigue hablando por teléfono, habla con el WhatsApp, y ella lo que siempre pregunta, ¿cómo estoy? ¿Cómo está Claudia? ¿Cómo está Cristóbal? Y las personas que más cerca han estado a ella, ¿no? Pero eso es todos los días. El otro día le mandé yo un paquete, y me mandaron la foto con el paquete, y ella súper contenta. Súper contenta porque, claro, ya le mandas a ella. Tiene sobrino, también le mandaba para su sobrino, le mandó leche, ropita pequeñita. Entonces, eso es gracias, que para nosotros es poca cosa, pero ellos le dan mucho valor a esas cosas. ¿Con qué poco se puede hacer feliz a otra persona? Con muy, ¿no?, poquito, muy poquito. Por eso yo animo a que haya más familia, porque no cuesta nada, y sin embargo, ellos son felices. Los hacemos muy felices, muy felices. Y a la vez, ellos te hacen a ti muy feliz, más de lo que uno piensa, ¿eh? Pues recibimos, o sea, se recibe por ambas partes, ¿no? Es lo que quiere dejar claro Gloria con esto que nos está contando, que se recibe por ambas partes, ¿no? Ellos reciben el estar aquí durante esos 2 meses, quitarse de esa calor tan extrema, pero también nosotros recibimos porque recordamos determinados valores, determinados pues situaciones que por la vida en la que vivimos, por la sociedad en la que nos encontramos, pues por desgracia se van perdiendo, ¿no? Así es. Esos valores se van perdiendo y no se tienen en cuenta. Y son valores muy importantes los que ellos nos dan a nosotros. Que más de una familia, por eso yo animo a que tengan esa experiencia. Por lo menos que lo intenten. Si ya luego no quieren seguir, de acuerdo, pero por lo menos que lo intenten. Que no dejen pasar ese tiempo. Pues precisamente para informar y contar en detalle todo lo que significa y supone Vacaciones en Paz, desde la Asociación Saharaui se han organizado esta jornada que se van a desarrollar este fin de semana. El viernes, primero, charla informativa, ¿no, Manuela? Exactamente. En los salones de la AI, donde nosotros tenemos lo que es la asociación, el salón de la asociación, a partir de las 9 de la noche, ¿no es, Gloria? A partir de las 9 de la noche. Pues todas las personas que quieren asistir para informarse de cómo va el tema, si están animados en acoger un niño, pues allí vamos a estar y le explicaremos todo cómo es. Y nada, esperemos que aquello se llene, que no tengamos ni silla para que se sienten. Y ya está. Y a partir de ahí, pues rellenar una solicitud de qué es lo que se rellena y nada más. Y esperar que a ver si por lo menos 10 o 12, ¿no? Ojalá. Ojalá se aproxime a la decena, ¿no? Sí, que es lo ideal. Y luego además también el mismo sábado en la Avenida España vais a instalar un mercadillo solidario. Sí, el mercadillo, eso, con las cositas que tenemos. También hemos estado ahora en la gincana como todos los años, y tenemos pulseritas, collares, cositas que nos donan la gente, como libros, como, en fin, un montón de cosas que poquito a poco, pues mira, se van sacando, y esos dineros pues se van dedicando pues a lo que haga falta ahora para vacaciones, o bien después cuando tenemos caravanas. O sea que el dinero hay que buscarlo por donde sea. Son la manera de la asociación para financiarse, ¿no? Ay, sí. Exactamente. Porque siempre lo hemos dicho, que en Vacaciones en Paz, desde la Asociación Saharaui de Ubrique, es muy fácil, relativamente, ¿no? Porque en comparación con otros puntos de la geografía andaluza, vosotros de la asociación dais un respaldo económico a la familia de acogida que quiere recibir al niño saharaui, ¿no? Porque es una cantidad importante de dinero lo que sí. cuesta traer a los niños hasta España. Sí. Bueno, nunca ha costado dinero a la familia, a los niños. Ya llevamos unos cuantos de años que se lo obliga, no es obligar, sino, por ejemplo, tú debes de vender un número determinado de lotería. De lotería, o, de papeleta, de primitiva que también echamos. Y ese dinero que tú vas vendiendo, pues después si tienes que pagar 500 euros por niño que traes tú, claro. Incluso, pues eso se te va descontando. Eso antes no se hacía. Pero hemos tenido que decir, porque todas las asociaciones, lo que tú has dicho, todas las asociaciones por ahí se tienen que pagar el billete. Aunque ya están haciendo también campaña de venta de cosas para que no le cueste el billete lo que le tiene que costar. Eso así te lo puede explicar Gloria más, que ya, yo como ya hace años que no cojo. Sí, pero es así. Pero es así. Sí, es una manera también de que contribuyan, ¿no? Exactamente. Las propias familias a la hora de, bueno, pues pagar ese pasaporte, que es en definitiva el viaje, ¿no? Del niño saharaui hasta nuestra localidad, desde los campamentos de refugiados, sí. Que es bastante costoso. Sí, cuesta caro. Y complicado además también, ¿no? Lo que es el desarrollo del mismo. Sí. Por todo el proceso administrativo, ¿no? Que se tiene que llevar a cabo y demás. Y de eso, pues también se ocupa la propia asociación saharaui, sí, ¿no? De tramitar. Sí, también, todo eso. A través de la asociación se hace todos los trámites. Después allí la juventud de saharaui, que son los que se dedican, ellos están trabajando desde allí. Antes era muy complicado, antes que eso era, pero ya no, ya ellos ahora mismo empiezan ya a trabajar, o ya estarán trabajando en el tema de vacaciones. Entonces ya ellos tienen los listados de los niños, ya ellos empiezan con los visados, los pasaportes, que hacen unos pasaportes colectivos, no viene cada uno con su pasaporte. Y todo eso es a través de allí. Después nosotros aquí ya pues el trámite de cuando entran aquí, que también la Junta de Andalucía, el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Sí. Pues todo eso son trabas que te estaban poniendo. El año pasado hubo una noticia de que los niños no iban a venir porque el Ministerio había dicho que no entraban porque faltaban. Total, burocracia. Después al final se arregla todo. Pero eso hay que empezar a mover ellos allí y nosotros aquí. Todo ese proceso administrativo que hay que llevar a cabo para que Vacaciones en Paz sea, sí, sea una realidad, claro. ¿No? Claro. Y luego además también, bueno, pues el programa que se suele llevar a cabo aquí en Ubrique, con la visita a lo que es la asistencia sanitaria, también asistencia bucodental, ¿no? Sí, desde hace también, unos años. Con colaboraciones de odontólogos ubriqueños. Sí. Y bueno, pues lo que es la estancia, que depende también un poco pues de la familia de acogida, ¿no? Que lo reciba. Exactamente, lo que tú le quieras ofrecer, lo que tú le quieras dar, pero ellos no piden nada. Lo que tú le des, ellos se conforman. Con lo poquito que tú le des, ellos se conforman. O sea, que no hay que darle más de lo que no se puede dar. Porque no merece la pena. Ellos tampoco le tienen tanta importancia, porque ellos con poquita cosa son felices. Entonces, ¿para qué darle más? Pues es todo lo que conlleva Vacaciones en Paz, como decíamos, que se está poniendo en marcha por parte de la Asociación Saharaui durante este periodo y que, bueno, pues traería a los menores a nuestra localidad aproximadamente a finales de junio, ¿no? Desde finales de junio hasta finales de agosto, que es ese periodo en el que permanecen aquí en Ubrique. Más o menos en la misma fecha, 23, 24, 27, depende. Ahí está. ¿Hasta cuándo tenemos de margen para que las familias se decidan a...? Pues ya, bueno, ya no, que es lo que yo he dicho todos los años. Sí, vamos a ver, si ahora mismo contamos con un número determinado de familias, empezamos a trabajar ya con el papeleo, ya. Pero que no importa, que nosotros hemos estado en el aeropuerto con los niños y nos han llamado que hay dos familias que quieren niños y en ese momento pues hemos estado pidiendo, sobran niños, pues sí, porque si no, venga. Y te has traído desde el aeropuerto dos más. Que ahora mismo tenemos cinco, que tenemos seis, muy bien, pero que no vamos a poner fecha de plazo. Queremos, hombre, que si ahora mismo saliera un número determinado de familias, pudiéramos cerrar ya lo que es. Mucho mejor. Pero que si después al final cualquiera que esté indeciso y diga al final, mira que yo quiero que... Pues se puede. Pues que sí. Claro. Lo que animamos es eso, que esa gente que diga, venga, vamos a experimentar este año... Y venga un número. para informarse, para conocer todo lo concerniente al programa Vacaciones en Paz en esta edición 2018. Ya saben que tiene esa charla informativa que va a ofrecer la Asociación Saharaui este viernes 4 de mayo a partir de las 9 en los locales del AI, el espacio que hace de sede de la Asociación Saharaui. Así que con esa convocatoria nosotros nos vamos a quedar, y no sé si Manuela o Gloria queréis comentar algo más de lo que hemos estado conversando aquí durante los últimos minutos. Yo nada más que animo al pueblo de Urique y a todos los pueblos que, por favor, que se animen. Que se animen, porque es una pena que se queden estos niños allí. Si no hay familia. Por mi parte. Uh-huh. Y yo decir exactamente lo mismo que digo siempre. Que aquí llevamos 24 años de lucha, y que es una lucha muy larga, y que algunas veces nos venimos abajo porque es así, con tanto tiempo como llevamos. Pero que ahora vienen vacaciones en paz, y los niños, cuando tú los ves por las calles aquí, se ven aquí en todos los sitios, porque por todos los sitios que vayas de Andalucía ves a niños saharauis. Y nada, y decir que os animéis, que merece la pena. Y ya, yo con decir los años que llevamos, pues mira los niños que han venido ya por Ubrique, ¿no? Y nada, y desearles que os animéis y se paséis por el salón mañana. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Agradecemos nosotros a Manuela Güera y a Gloria Piñero que nos hayan atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.